donde el agua no camina. Me voy para los cuatro vientos, donde el agua no camina. La lengua no tiene hueso, pero es como la chinina. La lengua no tiene hueso, pero es como la chinina. Por aquí va pasando Juan Muñoz, intuiciones no tiene como yo. Por aquí va pasando Juan Muñoz, intuiciones no tiene como yo. A mí me dijo Lucila que su marido la engaña. A mí me dijo Lucila que su marido la engaña. Que le va a dar el terminio en un guarapo de caña. Que le va a dar el terminio en un guarapo de caña. Por aquí va pasando Juan Muñoz, intrusiones no tiene como yo. Por aquí va pasando Juan Muñoz, intrusiones no tiene como yo. Pasando.